Érase una vez una familia de 7 hermanas que vivían con su abuela en el fondo de un precioso valle, lleno de sol. Cada día dedicaban su tiempo a cantar, a escribir, a bailar y a pasear. Y vivir aventuras descubriendo los alrededores. Se levantaban por la mañana, desayunaban, cada una con su música favorita, y así se preparaban para el día. La más mayor solía comer una naranja y una manzana mientras escuchaba música celta. La segunda más mayor bebía un vaso de leche muy caliente con cacao y escuchaba reggaetón. La tercera comía cereales crujientes mientras escuchaba heavy metal. La cuarta tomaba tortas de maíz con azúcar mientras oía música africana. La quinta escuchaba siempre jazz mientras tomaba una cerveza con limón. La sexta comía un yogur con miel y frutos secos mientras oía ópera. Y la pequeña desayunaba con mat y solía comer tostadas con mantequilla. Eran muy felices viviendo así en esa rutina, tan parsimoniosa y deseable. Pero un día, sin venir a cuento de nada, en una de las comidas, a la abuela descubre que le ha desaparecido una pequeñita porción de su parte de pan. La abuela, muy prudente, no comenta nada y se come el resto. Al día siguiente, la abuela descubre que una porción mayor de la comida que tenía preparada para ella durante la noche desaparece. Ella mira a sus nietas, pero no dice tampoco nada. Al día siguiente, lo mismo. Descubre que le falta comida y ninguna nieta dice nada al respecto. Así es que la abuela decide tomar medidas. La noche siguiente, noche de luna llena, la abuela decide escuchar atentamente por la noche los ruidos para descubrir quién está cogiendo su comida. La abuela se coloca tras la puerta y escucha. De repente, se escucha en medio de la noche un gran estruendo, y a continuación el piano recibe un fuerte golpe. Al día siguiente, la abuela ya sabe con quién ha de hablar para pedirle que deje de comerle comida sin permiso. Lo supo porque el acorde que sonó aquella noche de luna llena era la menor.